este distintivo está ayudando precisamente a estas empresas en un gran esfuerzo por estar a la altura de las circunstancias y que existe realmente, esto es bien importante, un compromiso real, primero hacia sus colaboradores y segundo hacia sus proveedores y lo más importante hacia sus clientes, desde donde realizan sus ventas de productos y servicios. Esto para que todos estemos en una situación segura, o sea, en otras palabras, que todos estemos más tranquilos y recuperemos esa confianza que ha sido sin duda la que alguna pondrá en movimiento la economía en todos los sectores productivos que más han sido afectados, sobre todo las actividades no esenciales. Pero esto aplica para todo mundo ya, ya aplica para actividades de las que fueron esenciales y las no esenciales.